Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ma.org.ar. Migrantes ilegales. Llegó, está con nosotros Pablo Gambilla, que nos va a hablar de los medios, ¿no? Uh-huh. Buenos días, Pablo. Hola, buen día, buen día a todos los oyentes y oyentas del aire de Enredando las Mañanas. ¿Cómo andan? Bien, acá andamos esperando novedades, o no sé, nosotros nos metimos con una novedad o no, porque ya está media trillada, pero me parece que vos tendrás muchas cosas para contarnos. Bueno, ustedes saben cómo es el tema de los medios masivos estatales y comerciales, ¿no? Siempre tienen demasiada información, así que intentaremos pasar revista más o menos rapidito, y centrarnos por ahí en particular, en última instancia, en lo que tiene que ver con la nueva coordinación del pensamiento nacional. Si se quiere, como frutilla de toda esta lectura rapidita que vamos a hacer de los medios del día de hoy. Buenísimo. Por supuesto tenemos la noticia clásica, tanto en Clarín como en Infobae, caos de tránsito por un corte y acampe en Corrientes y Callao. Claro. Justamente por los trabajadores de Gestamp, que han sido echados de la empresa automotriz. Y lo curioso en la vuelta de tuerca interesante que siempre le da Infobae a las noticias, dice: despedidos de Gestamp hacen un corte en el centro y amenazan con acampar sobre Callao. No entiendo cuál es la amenaza. Bueno, ustedes saben cómo son las lecturas, ¿no? Sí, claro. Y lo fuerte que suena la palabra, ¿no? Claro, bueno, o sea que tenemos del caos a la amenaza. Claro. Bueno, fuimos de ahí. El tema de vudú, bueno, ya lo han trabajado largamente, uh-huh. ¿Cierto? ¿Qué más decir? Por ahí centrarse en dos o tres pavadas, ¿no?, que uno escuchó en estos días. Por un lado, interesante lo que dijo en el día de ayer, publicado por la agencia Telam, el vicepresidente de la Nación, dijo: acá está en juego si el poder está en el pueblo o en manos de unos pocos. ¿Eh? Yo no entendí mucho. No sé si ustedes me pueden ilustrar. No, imposible. No, imposible. No sabemos si es una autocrítica o una denuncia, sinceramente. Claro, la verdad que no sé. O sea, no entendí cómo lo están acusando de querer llevarse una empresa de billetes y él dice que el problema está si el poder está en el pueblo o en manos de unos pocos. La verdad, no sé qué tiene que ver. No, para nada. Parece que estuviera desviando, ¿no?, un poquito, pero bueno. Sí, y después lo otro, también muy llamativo, que dijo el actual vicepresidente de la Nación, dijo: esta causa está centrada en mí y yo tengo la verdad. Uh-huh. Bueno, si usted tuviera la verdad, señor, entonces ni siquiera vamos a la justicia, ¿no? Claro. ¿Para qué la justicia? Si la verdad la tiene usted. Seguro. Claro, sí, totalmente. En los titulares de algunos diarios se nota que son afines al gobierno. Ellos tienen la verdad. Claro. Bueno, vieron cómo es el tema de la verdad, ¿no? Sí, todo el mundo sí. Cree que la tiene. Uh-huh. El tema está, bueno, cuando deja de ser opinable y pasa a ver si la llevó o no se la llevó, señor. Uh-huh. Y dejemos de discutir si Mañeto o si no Mañeto. Se claro. la llevó o no se la llevó, punto. Uh-huh. En ese lío de cosas, ya que hablábamos hace una semana de la cuestión de los verosímiles, uh-huh. Es lo que uno piensa que es verosímil en esta causa, han ingresado en la causa personajes como Raúl Moneta, por ejemplo. Sí. Ex banquero de Merrill Lynch. Uh-huh. Ustedes saben que le había regalado unos hermosos caballos en su momento a Carlos Saúl en la década del 90. Uh-huh. Y después, bueno, actual dueño de la Rock and Pop. Bueno, en fin, ustedes saben, de Radio Metro. Uh-huh. Bueno, está muy grave, ¿no?, Moneta, dice. Sí. Bueno, ustedes saben cómo es. El tema de Moneta es un tema complicado, claro. Porque está en todos lados, siempre está al día ese muchacho, en todos los lugares, sus vinculaciones con Manzano, bueno, en fin. Y el otro que apareció en estas acusaciones cruzadas, además de Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, es Jorge Brito. Jorge Brito, sí. Claro, sí. Digo, Jorge Brito, ahora decían que estaba bancando la campaña de Massa, pero lo interesante es que ha bancado prácticamente todos los negociados, y es el banco que particularmente más guita se llevó a nivel de los nacionales en los últimos años. Claro. Por parte del modelo, ¿eh? Si el modelo ha beneficiado a alguien, ha sido a Jorge Brito, justamente. Entonces, digo, acusar a Jorge Brito, bueno, es como acusarse a uno mismo, ¿no?, en el caso del gobierno. Bueno. Sí, sí, claro, claro. Aparte reaparece su nombre, no está permanentemente, ¿no?, en las primeras planas, y de golpe vuelve a aparecer, uno recuerda, ¡ah, Jorge Britos! Claro, claro. Bueno, qué sé yo, yo le tiro nombre, usted después vea qué hace, ¿eh? Yo le digo que aparecen en los diarios, después usted fíjese. Sí, claro, claro. Hablando de nombres raros, Página 12 ayer titula "Los precandidatos ya juegan en Capital", con una hermosa foto de Scioli sonriente. Lo que no entiendo es esto del juego. O sea, no entiendo la política como juego en este caso, ¿no? Claro. No sé qué sería lo divertido, lo lúdico, ¿no?, en el caso de los representantes políticos. Bien, y en ese mismo sentido, el diputado Massa se reunió en Mendoza con empresarios y comerciantes locales y dijo que la actual presión impositiva genera poca o nula rentabilidad. La preocupación de Massa siempre por los pobres, ¿eh? Y no eso de la rentabilidad, estar interesado en la rentabilidad. Claro. Ay, Massa. Bueno, en fin. Y otro que estuvo almorzando. Bueno, ustedes saben cómo es la cuestión de los almuerzos, ¿no es cierto? Una cosa lleva a la otra, ¿eh? Y Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, tuvo dos, ¿eh?, en el día de ayer, rapiditos, ¿eh? Uno con Miguel Galuccio, presidente de YPF. Se lo vuelvo a decir, con Miguel Galuccio, presidente de YPF. Ah, sí, sí. Bien, en las oficinas de Puerto Madero, imagínese el cafecito, qué rico, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Le ponemos más canela, eh? Claro, no, es que me quedé preocupado por pobre Macri, que almorzó dos veces, eso ya me... Sí, sí, sí, no sabemos si una fue café y la otra almuerzo, pero bueno, claro. Digo, en fin. La otra fue un almuerzo, concretamente, que en el que estuvieron, además del jefe de gobierno, el empresario de la construcción, Gustavo Weiss, director de Techín, y el vicepresidente de la Unión Industrial, Luis Bernaza, el banquero Jorge Brito, que justamente lo mencionaba recién, sí, y el miembro de la Cámara de la Construcción, Carlos de la Vega, el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Echeverre, y el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gavi. No me haga comer nada, por favor, después de lo que nombró. Le cayó mal, ¿no? Dejo el mate, miren, ni tomo un mate más en la mañana. Bien. Y después, hablando de cuestiones lúdicas que mencionábamos recién, hoy se realiza el noveno sorteo del programa de Viviendas Procrear. Esto de sortear viviendas me parece una cosa tan extraña, tan extraña. Sí. Que las viviendas tengan que ser sorteadas como si fuera un juego. Realmente me parece increíble, ¿no? Sí, justo vi el comienzo porque hice una pasadita antes de salir de casa y justo vi Riverito, todo lo de la Lotería Nacional vinculado a Procrear. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Es maravilloso. Realmente es el espectáculo nuevamente llevado a la política. Bueno, claro. Y un dato que prácticamente no se vio, pero en la tapa del diario de Río Negro dijo, volvió a descarrilar. 173 pasajeros del ralentizado tren patagónico Bariloche-Viedma tuvieron una madrugada de pesadilla. Un riel, tiene que ver la foto, entra al diario de Río Negro, un riel se incrustó en uno de los vagones. Sí. Bueno. Le digo porque la cuestión de los trenes aparentemente no está solucionado. Bien. Después, por otro lado, le traigo una gran noticia. Argentina, Nigeria y Vietnam. Sí, grabo. Yo sé que andas queriendo, andas necesitando unas buenas noticias. Yo te digo, mira, Argentina, Nigeria y Vietnam, noticia de Telam, a la cabeza de los países más atractivos para las multinacionales. No, bueno, yo pensé que me traía otra vez buena noticia. Bueno. No es para mí esa noticia. Ah, bueno, qué sé yo, por ahí me confundí. Claro, sí. El cronista comercial tituló ayer, la Argentina es un aliado estratégico del Banco Mundial, dicho por el vicepresidente del Banco Mundial. ¡Qué bárbaro! Y justamente hoy Capitanich salió a decir, no, esperen, los créditos que nos van a dar por 3.000 millones de mangos van a ser solamente para obras, para obras. Claro. Hay una noticia recurrente, tanto en los diarios de Corrientes como en los de Salta, pero es una noticia desaparecida en los diarios de la provincia de Buenos Aires, la cuestión de la escasez de garrafas sociales. Sí, sí. Es un tema que preocupa, lógicamente, claro, con el precio del gas, que continúa subiendo. Que además, recordemos que ese no está subsidiado, salvo en la garrafa social. Exactamente, ¿no? Así es, Así es. Sí. Bueno, ustedes saben cómo fue la reunión de ayer en Olivos, en la que Cristina está negociando las nuevas reglas con los gobernadores petroleros, lo habíamos anunciado sí. la semana pasada, sí, sí. Que se está intentando modificar la ley de hidrocarburos para incorporar la cuestión del fracking. Pero no solamente la cuestión del fracking, yo sé que le va a interesar las declaraciones de el gobernador Martín Buzzi, de Chubut, que dijo, nos hicieron llegar una propuesta orientada fundamentalmente hacia el petróleo no convencional, los petróleos más pesados o arenas bituminosas. Uh-huh. O sea que se van por todo. Todo, absolutamente. Sí, y sí. Es interesante la cobertura que hicieron con diferente carácter los diarios respecto a esta noticia. Van para ámbito financiero. El petróleo, titula Petróleo, dos puntos, avanza la ley pro inversiones, que es esta ley que le estoy mencionando. Claro. Pero para Página 12 dice las condiciones en que se llegará al autoabastecimiento. O sea, uno lo ve como pro inversiones y el otro como autoabastecimiento. Claro. Pongámonos sí. de acuerdo. Sí. Está bien. Lo que pasa es que es más sutil, ¿no? Lo de Página 12. Qué lindo, ¿no? Sí, claro. Busca la refutación imposible, da la sensación. Bien. Bien. Y bueno, por supuesto, ustedes saben la hermosa visita que se está haciendo por parte de los diputados de todas las bancadas que están haciendo en Washington para negociar con los fondos buitres. Uh-huh. En realidad están buscando el apoyo del gobierno norteamericano para un poco saldar esta cuestión de los fondos buitres. Qué barbaridad, ¿no? Seguimos sí. pagando deuda claro. y ahora con el apoyo de todos. Claro, exactamente. Después del Club de París creo que es lo último que queda, ¿no? Exactamente. Para reinstitucionalizar antes de irse. Exactamente. Julián Domínguez dijo que es una política de Estado. No me cabe duda. Sí, claro. No claro. me cabe sí, duda. Sí, sí, sí. Garpar es una política de Estado. Absolutamente. Bien. Y me gustaría, digamos, ir cerrando esta columna con algo que me detuve a leer, porque uno, usted sabe, o sea, criticar la coordinación, digamos, del pensamiento, la nueva secretaría del pensamiento nacional, me parece, sin leerlo bien, digo, ojemos un poquito a ver de qué trata, ¿no es cierto? Entonces, el nuevo coordinador de la Secretaría del Pensamiento Nacional dijo que hoy lo nacional, y sobre todo desde América Latina, es un gran desafío, es una gran provocación al poder global neoliberal. Colocarlo en esa dimensión, resignificarlo, implica justamente mirarlo desde otro lugar, y eso supone que también podamos ver hacia atrás. Como diría un filósofo que siempre me interesó mucho, que es Walter Benjamin, agregó, pasarle a la historia el cepillo a contrapelo, es decir, leer lo que no se ha leído. Bueno, usted discúlpeme, ¿no? Dije, bueno, ya que estoy... yo lo he tenido a don Ricardo Foster en la facultad como profesor. Ajá. Y tengo un gran recuerdo porque justamente fue él el que me introdujo a Walter Benjamin. Ajá. Y usted sabe que Walter Benjamin sacó en 1940, escribió las tesis de la filosofía de la historia. Uh-huh. Algo realmente muy interesante para hojear, lo recomiendo a los oyentes y las oyentas que tengan la oportunidad. En la que me parece, yo quería señalar solamente una cosita, dos renglones de lo que manifestaba Walter Benjamin en esa tesis de la historia. Dice, la verdadera imagen del pasado transcurre rápidamente. Al pasado solo puede retenérsele en cuanto a imagen que relampaguea, pero nunca más ser vista en el instante de su cognoscibilidad. Esto es, la historia relampaguea, pero no se puede atrapar. Uh-huh. Me parece interesante mencionarlo, uh-huh. esta idea de que la historia no se puede atrapar uh-huh. en el instante que uno la quiere conocer. Y por otro lado, y cierro con esto, dice, articular históricamente lo pasado no significa conocerlo como tal y tal como verdaderamente ha sido, significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. Se lo repito, significa articular históricamente lo pasado, adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. Me parece que es muy claro. Sí, yo le diría que la frase hay que dejarla allí en el aire. Ahí nos despedimos hasta el martes que viene. ¿Qué le parece? Nos despedimos hasta el martes que viene. Les mando un abrazo a todos. ¿Usted presenta el tema, Pablo? Y vayámonos, ya que estamos hablando de relámpagos, ya que estamos hablando de relámpagos, 2x3 llueve y los medios... Si dicen que llueve, es porque... yo diría que nos están meando. Hasta el martes. Pablo Brambilla, allí, mirando el mundo al revés.